Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Buen día. Sí, hola, buen día. Bueno, gracias por por todo lo que dijiste. Sí, la verdad que también los integrantes de Reinventar decían que qué nombrado fue reinventarse este año, ¿no? Sí. La verdad que hemos dado bolsones de comida, hemos hecho muchas cosas. Hemos repartido barbijos en las tunitas cuando no existían los primeros casos. La verdad que sí, y es que ahora en este momento venía el viaje de final de año de las adolescentes y las niñas, porque las niñas también iban a la playa. La verdad que, bueno, para las chicas era un momento fuerte, ¿no? Que todo el año compartís y después terminás en el mar, o hemos ido a San Rafael Mendoza, a las cataratas del Iguazú. Y bueno, cambiamos, claro. Reinventamos para devolver un poco a nuestra ciudad todo lo que la ciudad le ha dado esas alegrías, ¿no?, a las chicas en los viajes. Claro, o sea, colaborando económicamente para que las chicas logren conocer a las leonas, por ejemplo. Mirá. Sí, la verdad que bueno, el proyecto era comprar un ecógrafo para la unidad de cuidados intermedios respiratorios de COVID-19 y bueno, lo logramos. Lo lograron, mirá vos. Lo logramos. La verdad que bueno, estamos re felices. Anoche, porque fue fin de semana largo, ayer que hubo bancos, vimos los números finales. Que en realidad no solamente, bueno, compramos el ecógrafo que valía 605 mil pesos, sino que hay todavía donantes que estaban colaborando, que hoy iban a colaborar, bueno. Entonces, ese dinero que sería como un sobrante, ¿no?, será destinado a la comisión de damas que ya habían señado los respiradores de alto flujo, bueno, estaban con ellas sus funciones compraba aparatología para el hospital. ¿Por qué un ecógrafo? ¿Ustedes estuvieron con la gente del hospital, consultaron a ver qué era lo que necesitaban? ¿Cómo salió el proyecto? En realidad nació de que una empresa había donado un respirador. Entonces yo dije, ¿por qué no reinventar que la gente realmente ha colaborado en 15 años? Nosotros cumplimos 15 años de funcionamiento, sí. Y bueno, era como una, yo dije, sé que la gente va a colaborar porque además las chicas, digamos, cuando le planteé la idea a las adolescentes, a las más grandes que tienen entre 16 y 18 años, ellas estaban felices, y digamos, sí. En el medio de que tenían una semana sí, ellas no dudaron y en todo caso planteaban ellas comprar otras cosas. Decía, ¿y si compramos que el hombre, no sé, planteaban aparatos, situaciones, ¿no? De que una hermanita necesitaba en el hospital de niños, bueno, contaban las adolescentes, re lindo, porque el adolescente, que bueno, que también justo en el COVID-19, que muchas veces sí, están en las plazas, están en esto, están en el otro, bueno, la verdad que cuando le das la oportunidad y de cosas positivas, como nosotros educamos a través del hockey, digamos, y como tratamos de acompañarlo en la escuela y todo, ellos también dan mucho amor. Entonces, esas cosas realmente son, nosotros somos gratificados por ellos, ¿no? Seguro. ¿Y cómo sigue ahora de acá a fin de año? Y ya me imagino que estás pensando lo que va a ser la temporada próxima, más allá de que el año próximo, digo, más allá de la pandemia, intentando encontrar el lugar y los objetivos, ¿no? Sí, en realidad nosotros, eso también aprendimos este año, ¿no? A vivir el hoy, el momento, y siempre teniendo el proyecto del futuro, ¿no? Nosotros formamos líderes positivos a través del deporte, que es nuestra visión en Reinventar Tandil. Pero si este año estábamos en color amarillo, después en rojo, y no podíamos ni siquiera hacer actividad física. Nosotros disfrutábamos ese amarillo hasta que el rojo apareciera, porque yo les, como que yo me digamos, nos adaptábamos, digamos, todo el equipo de Reinventar también se adaptaba a la situación de que también luchábamos para que empezara el hockey, porque también me uní al grupo de los gimnasios, el club, les mandaba mensajes, y cómo van, el pedido de empezar, porque realmente las chicas estaban bastante tristes, de algunas tiradas en la cama sin horario, y otros conflictos familiares que a través del deporte uno trata de, digamos, la adrenalina, la alegría que saca cuando uno hace actividad física, se olvida de los momentos feos, ¿no? Así que, como proyecto futuro, obviamente seguimos formando líderes positivos a través del deporte, y bueno, veremos en qué cómo empieza el año. Nos encantaría que comiencen las escuelas y las chicas tengan más horario, ¿no?, en cosas positivas, ¿no? Lindas. Cata, ¿trabajaste mucho de psicóloga con las chicas? No soy profesora de educación física. No. No, pero no le digo que hayas actuado, pero viste, vos comentabas que muchas chicas al no tener horario estaban tiradas y problemas que aparecen y las cabezas que se maquinan a mí, a lo mejor vos con una charla, no digo que la psicoanalice, pero sí con una charla, un consejo, desde el deporte, claro, desde de tu posibilidad de docente, si se quiere. Claro. Sí, como docente en realidad tratamos de acompañar primero a la familia, más que nada a la familia, porque son los más allegados, sí, ¿no? Claro, seguro. Y después tenemos a Cristina Antonazzi, que bueno, que es psicóloga social y que está en el taller de valores, y bueno, y después está el equipo de profes que todo el tiempo les mandan mensajes o le preguntan por qué no van o sí. Y la verdad que pensar en actividades innovadoras como salir a andar en bicicleta, o el otro día hicieron un juego de agua hermoso. Entonces en esas actividades que uno le da la oportunidad de hacer cosas diferentes, que dijimos una vez por semana hacer algo diferente, las chicas digamos, tienen esa alegría y bueno, y pueden compartir con sus pares, porque esas otras compartir sus problemáticas, sí. No, yo no, de psicóloga no, pero bueno, yo trato de dar algunas ideas, si puedo, y si están aceptadas, porque no todas son aceptadas. Cata, con referencia a lo que consiguieron en fondos y pudieron comprar, y lo que van a entregar a la Comisión de Damas, me imagino que el eterno agradecimiento a todos los que están acercándose a ustedes y permanentemente están apoyándolas. Sí, no, es algo que yo estoy muy agradecida con la ciudad de Tandil por todo. La verdad que, mira, desde Distribuidora Gama, que fue la primera que en 2 horas del día domingo que salió una nota en el diario Vamos, en 2 horas donó la mitad, desde una empresa hasta personas particulares o familias de las chicas. Claro. Familia de las chicas que han donado 800 pesos, claro. 300 pesos, sí, todo es suma. Muy valioso. ¿Y qué te porque parece? Las chicas van a reinventar y no pagan la cuota, digamos, no hay cuota, es una ONG y es un voluntariado, digamos. Entonces, muy felices, porque es como dar hasta doler, ¿entendés? Como que lo que yo vivo en mi vida se ve reflejado en la sociedad como lo devuelve también, ¿no? Es re lindo la providencia. ¿Con cuántos chicos están trabajando en este momento, Cata? Y casi 60. Tenemos grupos de 6 años que hay hoy tenemos la escuelita, hasta 18. Y de igual tenemos 13 universitarios con una alianza que tenemos con el Banco Galicia. Sí. Que son los que recorrieron los socios y las empresas en esta semana pasada, que bueno, que estos días estaban esperando esa respuesta, porque para ellos también fue una oportunidad para los universitarios. No tengas duda, motivador todo. La última de mi parte, ¿qué sigue ahora? Más allá de terminar el año, pero ya, ¿qué pensaste? para la en la entrega del ecógrafo. En la entrega. Con las pumas ahí, al aire libre, distanciamiento social y barbijo, pero bueno, pero entregar el ecógrafo, que ayer me dijo que estaba en camino, pero bueno, hay que seguir con eso. Sí, es el sueño de ahora, digamos. Nos encantaría poder decir que se pueda volver a la normalidad, como dicen, ¿no? Pero bueno, hay que vivir el momento y bueno, no perder siempre el objetivo, ¿no? Está bien. Bueno, Cata, felicitaciones a vos, al grupo y a todos los que colaboran, porque esto es una cadena. Si no están ustedes trabajando como lo hacen con las chicas, arman los proyectos y después la gente colabora, no se podría lograr nada. Así que felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias y también quiero agradecer al doctor Gabriel Silva, que es el jefe del área, porque no lo conozco personalmente, pero bueno, la verdad que me fue guiando y bueno, para saber qué comprar y bueno, con su equipo, digamos, con Román González, que también está en Reinventar Tamil, es médico. Y bueno, la verdad que agradecer a la gente que trabajó todo ese tiempo por el COVID y por ellos también lo hicimos. Seguro, que tengas una buena jornada. Bueno, gracias.